Franco Marchalegri. Franco, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo Bu andan? buenas tardes para vos también. Primero, para arrancar, ¿cómo se te ocurrió la idea? Porque no había un lugar aquí en Ciudad de Santa Rosa que combine pádel, básquet, para tomar algo y para comer también. Sí, la verdad que la idea está buena. No soy yo el cráneo de la idea, o sea, somos tres personas que somos los dueños del lugar Sí. y quienes ideamos el proyecto, que por cierto, no es un proyecto que sale de la noche a la mañana, ¿no? Justo de los tres que somos, hay dos de los socios que somos arquitectos, así que el proyecto medio como que vino de la mano en conjunto de eso. Y después, una tercer cabeza que está en Buenos Aires, que la verdad que por ahí fue la mentora de todo el proyecto y obviamente las ideas las trajo él, porque este lugar acá en Santa Rosa, si bien nosotros no lo teníamos, o sea, la sociedad acá en Santa Rosa no lo tenía, cuando lo empezamos a idear y veíamos la evolución de la gente, nos dimos cuenta que hacía falta. Sí, sin lugar a dudas, y más en estos meses que volvió a renacer las ganas de jugar al pádel, algo muy de los 90, pero bueno, en estos últimos años volvió a estar en vilos, digamos. Sí, la verdad que eso fue terrible porque nosotros nos empezamos a dar cuenta de una necesidad y el proyecto de las canchitas salió porque, bueno, vamos a hacer unas canchitas y, bueno, empezamos a idear las canchitas y de repente nos quedaba un espacio muerto, por así decirlo, entre las canchitas y la parte que atendía las canchitas, que es esa dependencia de servicio, que después nosotros la transformamos en un bar. Sí. Esa parte que nos quedaba muerta, nos dimos cuenta que podía funcionar como una canchita de básquet y después esa canchita de básquet le empezamos a dar otra vuelta, le dimos tipo una onda callejera como para que darle una nueva idea, viste, acá a Santa Rosa, y la verdad que la devolución del público fue terrible, no pensábamos que iba a andar tan bien, la verdad que está funcionando. A ver, hace 2 o 3 semanas que abrimos y no podemos hacer un análisis todavía real de lo que pasa, porque obviamente eso se hace en una proyección en un tiempo, Sí. pero estamos recontra contentos. Primero de poder abrir, porque tuvimos un año casi de obra, y bueno, y después de que funcione, ¿no? Y tener la devolución de la gente que estamos teniendo. Franco, ¿cómo estás? Paula te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. La verdad que además creo que fue un gran momento. Viste que hay gente que puede tener muy buenas ideas, pero si acompaña el En el momento, momento. sí. Creo que le va mucho mejor y a ustedes creo que les pasó eso también. Y además el boca en boca, porque la verdad que la cantidad de gente que se va pasando la data del de boca en boca es Sí, increíble. es terrible, es terrible. Nos damos cuenta porque obviamente nosotros tenemos en las redes, hacemos, a ver, no es que hacemos una publicidad terrible, estamos recién arrancando, pero con el Instagram hoy en día, que por lo general es lo que manejamos, pero después nos dimos cuenta que empezaron a ir gente que está por afuera del Instagram, ¿viste? Y ahí nos dimos cuenta que sí, hay un boca a boca terrible, que hay mucho tránsito en Las Felices, que era una avenida, o sea, corredor comercial que estaba muerto, que encima justo nosotros la agarramos en un momento de auge terrible porque están haciendo el asfalto. Claro. Entonces estamos, viste, con una ansiedad terrible de decir, bueno, abrimos ahora en un momento ideal para poder acomodar y ajustar un montón de cosas, porque obviamente ninguno de los tres, o sea, yo y Juli, mi otro socio que está acá en Santa Rosa, somos arquitectos, y Juli, el chico que está en Buenos Aires, es abogado, o sea, no somos ni el palo del básquet, ni el palo del pádel, ni el palo del bar, viste. Entonces tenemos que ajustar un montón de cosas. Nosotros, obviamente, cada persona que va nos dice sus críticas y comentarios y nosotros nos ponemos a lograr toda la semana en eso, ¿viste? Entonces, somos remanija los tres, ¿viste? Y queremos, obviamente, que eso sea lo mejor. Hoy en día, casi te digo que a ver, no nos importa por ahí cuándo lo vamos a recuperar. Queremos que eso ya funcione, pero funcione bien, digamos. Y después, en algún momento, obviamente, todo eso se decantará, viste, por sí solo, porque va a empezar a funcionar, viste. Franco, Camila te saluda. Y también pensaba que al principio lo presentamos así, ¿no? Digo, esta manera de combinar, ¿no? Bueno, te puedes ir a jugar un turnito de básquet, un turnito de pádel, y después te quedás a tomar algo, a comer algo, digo, y también podés como captar a distintos públicos, digo, que quiere ir a tomar algo y se entera que también puede jugar, o viceversa, ¿no? Digo, los podés agarrar por cualquiera de los dos lados, por la comida o por el deporte. Mirá, en un principio, como decía al principio cuando empecé a charlar, la idea de eso salió como esa dependencia de servicio que atiende a las canchas, que tiene su banito y su lugarcito para comer, para tomar algo, comer. Después dijimos, che, este lugar podría quedar muy bueno si le agregamos esto, este lugar. Y cuando dimos cuenta estábamos armando un bar, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, ¿qué le podemos brindar? Aparte de lo que ya está hoy en el mercado de Santa Rosa, a un nuevo lugar, ¿viste? Como para atraer gente a ese lugar. Y bueno, por suerte, dentro de todas estas tres personas que te nombré, que somos los dueños del lugar, hay otras tres personas más que son las que manejan el bar. Y entre los seis, la verdad que hemos hecho un equipazo y posta que se ve reflejado, la gente va, come y se va recontra contenta. La carta por ahí no es muy amplia, pero creemos que por ahí es la justa y seguramente iremos incluyendo cosas que nos vayan pidiendo la gente, porque en eso estamos, viste, en permanente cambio, pero sí, la verdad que fue muy bueno. Es más, por ahí están jugando al pádel, están jugando al básquet, y hacemos una competencia para ver quién se toma una cervecita, ¿viste? Quién emboca el triple, quién emboca la pelota. Entonces, obviamente, después esa persona que termina de jugar, la idea es captarla, ¿viste? Lo que nosotros detectamos, que el público que va a jugar al básquet, que el público que va a jugar al pádel, puede convivir tranquilamente con la persona que está tomando algo en el bar, que capaz que no tiene, que ni le interesa el deporte, o capaz que sí, justo se sienta a ver un partido. Entonces nos dimos cuenta de eso, que hay gente que va el sábado a la tardecita noche a comer y salen de jugar al pádel y se sientan a comer y pueden convivir tranquilos, ¿viste? No es que... A mí me gusta mucho el fútbol y siempre lo hablamos con mis socios que también son del palo del fútbol y decimos, esto no sé si con una canchita de fútbol daría que vengan 10 personas retranspiradas, ¿viste? Y se sienten acá en este bar... pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? La verdad que no, me dimos esa vueltita de tuerca y funcionó. No, y además esto de hacer deporte en un lugar así es una excusa, o sea, se busca la juntada en sí con amigos o gente que cercana de decir, bueno, vamos a jugar un partido de básquet, un partido de pádel. Pero la excusa de fondo ir a tomar algo, como la previa, el post ese, que también pasa cuando vas con tus amigos a jugar un partido de fútbol, que lo que estás más esperando es el después del partido en sí. Creo que le encontraron esa vuelta de tuerca bastante interesante, y me encanta la cancha de básquet, con ese wall, con esa pared de tremendo, no sé, ¿quién fue el autor de esa obra de arte? Bueno, es la persona que nos vino a pintar el mural ese, se llama Rodrigo Ojeda. Ajá. Lo pueden buscar en Instagram, es un muralista muy conocido en Buenos Aires. Rodrigo fue basquetbolista en algún momento, que se retiró, o sea, y justo también fue una persona que nos recomendó mucho por las medidas de la cancha de básquet, que se metió en el proyecto porque le interesó, o sea, no es una persona que vos le decís, bueno, venía a pintar el mural y viene y bueno, y allá en Buenos Aires es muy conocido porque ha hecho canchas que tienen este mismo estilo a conocidos, famosos. Y bueno, nosotros justo lo pudimos agarrar de esos lugares. Nos dio bola. Le interesó el proyecto, nos dio bola y se vino. ¿Vos pero, perdón, la verdad que un artista. Que me suena bastante, porque no es el que le hizo la cancha de básquet también a mí, Granados, que tiene una cancha de básquet en Buenos Aires. Me parecía. Chicos, no se andan con chiquitas. No, es muy famoso. Y para describirle a los oyentes, el mural tiene una combinación de colores bastante interesantes. Y como figuras está LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant. Y bueno, y abajo Facu Campazzo y Manuel Ginóbili. Allí como siendo las figuras del lugar. Y con, creo que el eslogan es genial, me pinta este equipo. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Me Pinta para el lugar? El nombre de Pinta se le ocurrió a Juli, que está en Buenos Aires. Sí. Tiene amigos que en realidad fue una búsqueda terrible porque como todo, nombre, viste, vos decís, bueno, hay que ponerle un nombre que sea preciso, que sea corto, que sea pegadizo, que le guste a la gente. No sabés a veces siempre si jugar con el doble sentido o no, viste. Pero bueno, Juli tiene muchos amigos que son publicistas, que hacen marketing y eso, y la verdad que con recomendaciones de todos ellos hemos llegado a ese nombre, y la verdad que estuvo bueno. nos gustó porque hoy en día yo lo veo, en aquel momento no, porque nosotros lo teníamos entre nosotros, viste, pero hoy en día lo veo a la gente decirlo con normalidad. Sí. Y yo digo, bueno, funcionó. La verdad que sí, porque es atractivo y te lo vas a acordar seguro. Quiero pasar al momento también que me cuentes de cómo hace la gente para ir, dónde queda, cuánto tiene que pagar, si se quiere hacernos una membresía, cómo es. Claro. Mirá, el lugar queda en la calle Felice, al 560. Sí. Si vos vas por la Perón, en la rotonda del Chango Más, agarrás Felice... Y ahí son 5 cuadras para adentro, más o menos. O sea, son 5 cuadras largas porque no están marcadas, ¿viste? Bien. Hoy en día hay tramos de la Felice que se van a encontrar cortados, pero al lugar se puede acceder por los laterales o por las calles que vienen ahí las colectoras. Bien. Y después para jugar, nosotros tenemos la apertura de las canchas, que son de 2, o sea, el lugar abre de 2 a 12 y los turnos sean de 2 y media a 11 y media. 11 y media, o sea, 10 y media sería el último turno, 11 y media estaría cortando. Bien. Y después el bar abre de martes a jueves de 6 a 12 y sábado y viernes de 6 a 3 de la mañana. Bien. Porque se extiende un poquito más, ¿viste? Los fines de semana ya se extiende un poquito más. Sí, sí. Y después, bueno, los turnos de pádel salen 4.400 la hora y media. Tenemos alquiler de paleta y tenemos venta de pelotas. Las pelotas no tenemos pelota en el lugar, solamente las vendemos. Bien. Porque después de hacer un análisis, y no tanto en Santa Rosa, ahí por ahí un poquito fuimos un poco más allá. Notamos que la gente por ahí, la gente del pádel es una gente que, no sé si está bien la palabra decir, es muy quejosa, pero es una gente más meticulosa y siempre busca ponerle que las pelotas estén bien, que la paleta esté bien, que entonces nosotros con ellos tratamos de cuidarlo muchísimo. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a vender el tubo de pelota, que el tubo de pelota lo usen ellos, que lo tengan, y que después cuando vuelvan a jugar, lo vuelvan a traer. No, y además esto en el joda, es difícil encontrar pelotas en Argentina de pádel. No, es muy difícil. Nosotros, la realidad es que el tubo de pelota la compramos y la vendemos al mismo valor. O sea, claro, la tenemos ahí solamente para brindar el servicio, no es que lo hacemos por un negocio. Las paletas. Las paletas las alquilamos, pero bueno, la verdad que también nos costaría muchísimo, como todo, obviamente, si se rompieran. Sí. Entonces, bueno, la alquilamos con mucho dolor, pero las alquilamos. si es que no llegan a ir, viste, sin paleta. Hay una realidad también, casi todas las personas tienen paleta hoy en día. El pádel, nos dimos cuenta que ha explotado y muy pocos son los que van y alquilan las paletas. ¿Y cuánto sale el alquiler de paleta por ahí si hay alguien quiere ir a jugar y da la casualidad que no tiene? Claro, el alquiler de paleta sale de 2.000 pesos y después la venta de pelotas, tenemos 2 pelotas de distintas marcas. Tenemos una opción más económica que son las Odea, que salen 2.500, 2.700, no me acuerdo, por ahí andaba. Y tenemos las Cheat Pro que salen 4.000 y pico, 4.200. Y después el turno de básquet sale 3.000 pesos, es una hora. Es 6 versus 6 y la pelota la tenemos nosotros, una Molten profesional. Profesional de 3 versus 3. Porque por ahí le explico esto, porque la gente que va a jugar al básquet dice, che, pica poco. Y nosotros decimos, sí, la pelota de 3 versus 3 pica poco en realidad, porque es así para esa cancha. Sí. Pero bueno, pueden jugar 6 versus 6 o 3 versus 3 también. O el torneo de triple si se arma en el realidad, momento. Claro, en realidad es 3 versus 3. Bien. No es 6 versus 6. Bien. Y bueno, y después también leyendo un poco y stalkeando un poco el Instagram de Me Pinta, tiene la posibilidad también de tener una membresía. ¿Cómo es eso? Exacto, eso casi me olvido de contarte. La membresía. Ah, bien, es importante eso porque yo, cuando en su momento queríamos ir, dijimos, che, sí. No, nos tenemos que hacer, tenemos que hacernos una membresía. ¿Es obligación eso? No es obligación. De hecho, en realidad, quien saca turno, ¿qué nos pasó? Por ahí lo que nosotros queríamos evitar de que nos llame una persona X y nos diga, che, ¿me guardás el turnito? Y nosotros después estar hasta el último momento cortando clavo a ver si esa persona lo va a usar o no lo va a usar, ¿viste? Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner una tarjeta de socios que tenga un valor, que ese valor sea recuperable con los beneficios que te da la tarjeta, porque dentro de esa tarjeta nosotros tenemos beneficios de descuento en socios, digamos. Por ejemplo, en Style Strong, que es un gimnasio, en el bar de Me Pinta, en Agustina Ramos, que es la chica que nos hace la tarjeta, que es una chica, una artista de Buenos Aires, capaz que la conocen, porque es la artista que le hace los dibujos a Redo. Sí, sí, me suena. Y bueno, y no, y en Queso Santa Lucía, y no sé qué otro lugar, una matería. Entonces, nosotros le pusimos un valor a esa membresía, que es lo que te va a dar a vos el beneficio del turno fijo. Es como para fidelizar y comprometer a la persona que quiere sacar el turno fijo. Bien. Nosotros con ese sale hoy 13.000 pesos, y esos 13.000 pesos son anuales en realidad. O sea, es un pago de 13.000 pesos que lo puede hacer entre las cuatro personas o entre una, pero si vos lo dividís en los 12 meses se diluye completamente, ¿viste? Y simplemente es eso, fidelizar esa persona que quiere el turno fijo y ponerle un nombre, ¿viste? Por ahí no reservárselo a todos, porque después ponerle, tenés que andar persiguiéndolo a ver si lo quiere comprar o no. Y para sacar un turno, al no tener turno fijo, dijimos, bueno, los turnos cada semana que llamen iremos completando los turnos, ¿entendés? Entonces, por ahí esta semana llamás y querés jugar el jueves, y capaz que el jueves justo no tenemos turno, pero si llamás el sábado para reservar para el jueves que viene, vas a conseguir. Claro. Porque, o sea, como no hay turnos fijos, entonces fomentamos que la gente busque completamente, busque siempre turnos, ¿me entendés? O sea, no es que sea una cancha que diga, no, siempre está llena esa cancha. Sí. No, y además, entonces con eso fomentamos, viste, la circulación de la gente, sí, en los distintos turnos, y obviamente también la competencia, o sea, que llamen para reservar y comprometerse con el turno. No, además, Franco, esto de que lo saque con tiempo, porque por ahí no sabe cómo va a ser el flujo de gente que quiere ir a jugar y te esperas a último momento y no conseguís. Tal cual. Hasta ahora venimos bastante bien con los turnos, o sea, se vienen llenando. Siempre tenemos la incertidumbre, che, para este sábado no tenemos turno, che, vamos a tener que empezar a... Y nada, de repente, ¿qué es esto? Esto es el turno fijo, claro. que no está. Entonces la gente empieza a llamar y empieza a reservar los turnos que hay. Y ahí nos damos cuenta que está bueno el sistema porque vos decís, bueno, vas ocupando los turnos. Sí, sin lugar a dudas. Y por último, Franco, ¿qué es el formato NFT? La membresía. Ah, excelente. Sí. Bueno, la verdad que excelente, Franco, y muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que nos encantó el lugar cuando lo vimos, bueno, todos, y dijimos, hay que hacer una nota, hay que hacer esta nota para que se conozca más y todavía. Muchísimas gracias. Y que se difunda, y obviamente que está bueno ir a practicar deporte. Y bueno, es que por ahí que no está en forma, me hablo de mí, ir a tomar algo, obviamente, y pasar lindo también. No sé de qué estamos. Sí. Nosotros, Franco, ya armamos grupo de... Vamos a probablemente ser 6, probablemente, para ir a jugar al pádel. Así que ya con nosotros solamente ya contás. Solamente tienen que avisar que son ustedes y van a ser invitados. ¡Qué grande! Muchísimas gracias, Franco. La verdad, gracias por estos minutos y bueno, nos estamos hablando cualquier cosa. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Los esperamos.